que escuchamos de Julián de Barón, no estamos solos. Consuelo quiere decir eso, estar con la soledad del otro, romper el núcleo fundamental de la soledad, la compañía, estar con la soledad de los otros, es romper la soledad, es estar en comunión y es dar un ejemplo en el que estamos dando a lo largo de camino y ahorita lo que es México, lo que debe ser México, una comunidad de hombres, mujeres, niños que se aman, un ejemplo de lo que esperamos de una democracia, de las autoridades. Estamos viviendo un agravio nacional, ya no hay aquí asuntos de pobres, ricos, de indios, no indios, no es un asunto de la izquierda o de la derecha, es un agravio para toda la nación. Están despedazando, de alguna u otra manera nos están quitando a nuestros hijos, nos están quitando a nuestros padres, nos están quitando a nuestros hermanos, nos están queriendo sumir en el miedo. Y este consuelo es la ruptura de ese miedo. Desde que el 28 de marzo empezaron las movilizaciones en Cuernavaca, Morelos, hasta esta parte, después de los meses, más de dos meses de caminar, de marchar, lo que hemos ido encontrando es la suma de muchos dolores, de muchos temores, de muchos horrores, pues que llevan ahorita a más víctimas que empiezan a visibilizarse, que se unen a este consuelo, empiezan a nombrar su dolor, a visibilizar su sufrimiento, a exigir la justicia que no se les ha dado. Hemos ido sumando todo eso a lo largo del tiempo, a lo largo de estos dos meses y medio. De cerca lo pudimos oír a 72 víctimas, ahora hemos oído a más. Hay otras que no han querido romper, visibilizarse, pero se han visibilizado a través de cartas, de dolores. Aquí traigo muchas que no hicieron o que tienen temor de subir al podio. Vean como todos los demás su testimonio. Pero lo que quiero decir es que a lo largo de este camino, aún a través de los papeles que nos llegan, aún a través de las informaciones que nos llegan por las redes, lo que están enumerando, eso es un gran triunfo, es una humanidad en la que estamos viviendo, y si nos han puesto por una guerra que nosotros no quisimos, y por lo que he llamado entendimiento de las instituciones, la impunidad. Es el rostro, la otra cara de la moneda que se llama la inseguridad. En medio de ella están nuestros muertos, nuestros dolores, nuestros sufrimientos. Hemos podido nombrar esta inhumanidad al hacer emerger los rostros de las víctimas. Una de ellas soy yo, mi familia. Y al visibilizarlos, estamos diciéndole al gobierno, mira, no somos cifras. No somos bajas colaterales, somos seres humanos con dolores, son vidas amputadas, no puedes tratarnos así porque eso se llama genocidio, eso se llama crimen de lesa humanidad, eso se llama poca madre. Un gobierno no puede tratar a su ciudadanía así, borrándola, criminalizando a los muertos que ha producido su guerra y ha producido el perdimiento de las instituciones, porque si el crimen está campeando como está campeando, es porque dentro de las instituciones no se está cumpliendo con la primera vocación del Estado, que es la seguridad de los ciudadanos. Y esto no se refiere ni más a Felipe Calderón, al presidente de la República, se refiere, por favor, gobierna, ¿entendieron lo que dijo Julián de Barón? Que la violencia empieza con las ventanas de madre. ¿Quieren eso? Estamos tratando de cambiar el corazón de la clase política y ustedes están también alimentando el odio. Así no caminamos. Estamos recorriendo el país para juntar la paz, para juntar el consuelo, por el amor de Dios. ¿A dónde vamos con esto? ¿Vamos a exigirles la paz, la justicia, la dignidad al gobierno o vamos a acabar con ellos? No es posible. La lucha es por la paz, y la paz paz no se hace montando muebles, la paz no se hace con violencia, la paz se hace demostrando la dignidad, visibilizando el horror de lo que es la violencia. Es lo que estamos visibilizando y de lo que estoy hablando. Si no nos entendemos, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Si no podemos exigirle al gobierno con el corazón en... Y la muestra de nuestro dolor, que tienen que cambiar y ser un buen gobierno, no sé qué vamos a hacer nosotros. Aquí, hablando con nuestro dolor, visibilizando a nuestros muertos, exigiendo una solución, estamos empujando esa solución. Vamos paso a paso. ¿Tienen otra? ¿Tienen ustedes una que no sea la del amor? Sí. ¿Por favor? Bueno. Unidad. Estamos aquí para exigir ese cambio de corazón, estamos aquí para visibilizar nuestro dolor y tocar el corazón de los criminales, estamos aquí para visibilizar nuestro dolor y tocar el corazón de la clase política, porque no solo se trata de política, Morón, se trata de toda la clase política, empezando por los partidos que van a ser gobierno, ¿sí? Estamos para tocar ese corazón para que vuelvan a su condición fundamental, que es la vía política con ética. Eso es lo que estamos haciendo, y este es un camino de lucha diferente a lo que nos han enseñado ellos y a lo de todos los criminales. El camino del corazón, el camino de la paz, el camino del amor. Junto con estas exigencias hemos oído a las víctimas, han oído a otras víctimas, estamos recolectando los nombres, estamos visibilizando eso, para que no nos hablen de cifras, para que no nos hunden en la humillación, estamos haciendo eso hoy. Hay otro tipo de crimen que muestra la inoperancia del Estado y la manera criminal en que trata el Estado a su ciudadanía, limitando simplemente a las instituciones sus provechos y sus lucros. Es los 2 años de la muerte de los niños de la guardería ABC. Ahí hay un crimen que no tiene que ver con la guerra, pero tiene que ver con el pudrimiento institucional. Ese pudrimiento institucional quiere decir que no se ha hecho justicia al crimen, a las omisiones que nos dieron crimen, la muerte de los niños del ABC. El domingo pasado hubo en la Ciudad de México un juicio ciudadano al Estado por ese crimen. Resultó culpable, los ciudadanos lo vieron culpable. Y hay un mandato de la ciudadanía que lo voy a repetir aquí porque se cumple en 2 meses. Responsables dejen sus puestos de gobierno y que hagan muchos años de trabajo social con niños sirviendo a los niños para que su corazón cambie, para que se vuelvan humildes y para que tomen conciencia del mal que han causado y que no pueden permanecer en el sí mismo. Esa es la lucha que estamos haciendo nosotros, estamos presionando y si no se puede, hay otros armas, hay otros instrumentos que son legítimos. Si no logramos transformar el corazón de las instituciones, de los partidos, a través de las 6 demandas que vamos a firmar en el Pacto Ciudadano en Juárez, hay otros medios legítimos y no violentos que se llaman el boicot, la desobediencia civil, que llaman muchas otras cosas más. Eso se llama dignidad. Solo golpeando la conciencia de la gente que no está cumpliendo con sus compromisos, que está cegada por la oscuridad, es la única manera que podemos transformar el corazón de este país, no con la violencia, sino con la no violencia. Gandhi me los enseñó, yo espero que vean la película de Gandhi, que vuelvan a los libros de Gandhi, que vuelvan a las enseñanzas de Gandhi. Ese no es país, pero es un hombre que sabía lo que era la política. Y es hacia donde nosotros queremos caminar. No queremos el mal de nadie. Ya basta de muerte, basta de odios. Y para terminar de rezarle desde aquí por su acogimiento, por su consuelo, por su solidaridad, porque han tenido el valor de visibilizarse y de visibilizar a las víctimas, de negarnos a seguir aceptando esta inhumanidad. Yo les pediría 5 minutos de silencio por las víctimas que han dado su testimonio, por las 40.000 víctimas que traemos a nuestras espaldas, por los niños de la guardería ABC, por tantos dolores, por tanto sufrimiento, porque también los hermanos de Wirikuta, como ayer dieron su testimonio, los hermanos de Chirán, muestran también formas del inhumano que están permitiendo la violencia y construyendo la violencia, destruir los tejidos sociales, destruir las relaciones de soporte mutuo, destruir la vida de las comunidades, es simplemente abrir, es un acto criminal, es abrir el espacio a la violencia y al crimen. Yo les pedí esos 5 minutos de silencio para que en el silencio de su corazón nos recojamos y reflexionemos cuál es el camino que debemos de emprender para cambiar el corazón y la conciencia de los violentos. Gracias. Saludos. Construyamos la 5 minutos de silencio y empezar a construir la paz. Gracias a todos.